le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados, dice San Mateo respecto al Señor. Fijaos que hoy vamos a recibir a Jesús en esta misa. Eso es más que tocar la orla de su manto, mucho más. Y aquellos hombres quedaban curados. Si hay algo digno de admiración, porque es algo admirable, es cómo hay cristianos que reciben la Eucaristía diariamente y sin embargo no avanzan en la vida espiritual. No quedan curados de sus enfermedades en el alma y siguen siendo envidiosos o murmuradores o tristes o lo que sea. ¿Cómo es posible esto? Pues solo es posible, solo por la rutina. Lo reciben con rutina. No lo reciben con fervor. Si lo recibieran con fervor auténtico y verdadero, cambiarían todos. Y muchos cambian. Muchos cambian. Pero si uno no cambia, es porque ya se ha hecho esa práctica una costumbre a la que uno va sin verdadero y auténtico fervor. Porque cuando uno comulga, no es que esté tocando la orla de su manto, es Jesús entero y verdadero, toda su persona, con su alma, con su divinidad, entero, con su cuerpo, que penetra nuestra casa, dentro de nosotros, dentro de nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ni siquiera el que entre, una palabra. Por eso, los que comulgamos a diario, tenemos que examinarnos. ¿Me está transformando realmente la Sagrada Eucaristía? Deberíamos preguntarnos, ¿me está transformando la religión? ¿O se ha convertido en un conjunto de costumbres? Por mucho fervor que pongamos, hay que volvérselo a preguntar al cabo de un año. Para eso están los retiros espirituales. San Bernardo, que era santo, una de las preguntas que se hacía muy a menudo era: Bernardo, Bernardo, quid veniste ad religionem? Bernardo, Bernardo, ¿para qué entraste en religión? Hasta los santos, cuanto más nosotros. Así que la comunión diaria debe hacernos pensar cada vez que oigamos este versículo, que con solo tocar la orla de su manto eran transformados, tiene que hacernos pensar dónde están las rutinas, dónde están las durezas ya en nuestra alma, las costumbres que son acostumbramientos, porque muchos niños cuando reciben la primera comunión por primera vez sienten una gran dulzura, una cosa inexpresable, una paz, ¿qué es de todo aquello? ¿Qué es de todo aquello? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y poner más entusiasmo. Pues nada más. Cada vez que oigáis en el Evangelio de la Misa cualquier tipo de enfermo, la hemorroísa, los leprosos que le tocan, recordad estas palabras y decir, hoy me toca. Hoy yo tengo que ser el curado en las cosas del alma.